¡Viva el viejo! Catado Season. Que comente Johnny un poco de dónde viene la idea de... Pues viene... Vamos, yo en realidad nunca escuché ninguna, pero se supone que era el Peel Season, o el John Peel, que hacía las Peel Season, que era una entrevista y entre canción, o sea, entre preguntas y preguntas, pues metía... A grupos. Tocaban los grupos ahí y tal, así que... Hemos pasado de John Peel a traía gente como Napalm Death... Y Doom, y nosotros pues nos tenemos que conformar con Sin Talento. Y nada, así que contar qué canción es esta, que esta es nueva, ¿no? Esta es nueva, sí, es la de Eres Otro Verdugo. Que ha cambiado la letra porque hace 3 días se me perdieron las letras, entonces ahora tiene nueva letra. Y después de bastantes conciertos no te la sigues sin saber, ¿no? Porque no es que se te haya perdido recién. Pero esto de cambio de letra solo lo sabe él. Exactamente. Lo sabe nosotros. De verdad, es tuyo. Es una decisión personal. O sea, que es un dictador, ¿no? Sí, el dictador al que... Al que hacía alusión, Polludo. Polludo. Sí. Que lo que vas a escuchar hoy todo va a ser nuevo, en plan, bueno, temas nuevos, o okay, vais a rescatar alguno de los antiguos que tocabais. Pues íbamos a tocar dos antiguas, ¿no? Sí, dos. Dos o tres, sí. Dos o tres. Se queda ahí en exclusiva por si... por si salen malas. Se queda ahí en la duda. Y nada, que ya os hicimos una entrevista hace tiempo y... Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero antes de haceros la entrevista, no parabais de tocar en Madrid, estuvisteis tocando por tierras norteñas, ¿no? Por sí. Asturias, tal, y más sitios, nos contasteis bastantes cosas, pero si os dais cuenta, desde que hicisteis la entrevista en Catado Pain, el grupo ha identificado, habéis dejado de tocar bastante, ibais a grabar un disco para una cinta, que había dos personas peleándose por la cinta, y todo eso en que ha quedado. ¿Creéis que somos unos mierdas? Sí, que somos unos mierdas. No, yo creo que la maldición de Catado Pain. No. Os acompaña. Sí. Pero bueno, nuestro último concierto fue aquí en el Coco, en el aniversario. Y yo creo que fue tan ridículo que a partir de ahí nadie ha confiado en nosotros. ¿Cuándo fue el aniversario? Antes era de verano, ¿no? El aniversario sí, es, pues sí, hace casi un año. Hace casi un año. Después, ¿no? Antes de ayer tocasteis. No, pero digo aquí. No, esa fue la última vez. O sea, que desde, fue, en un año habéis dado dos conciertos. ¿Eh? En un año habéis dado dos conciertos. Bueno, quedan unos meses. El próximo sábado tocamos otra vez. El verano no cuenta como parte del año. Ya, sí. Aquí aparte. Hablamos de pero, cursos, ¿sabes? No de años. Claro. En cuanto se publique esta entrevista, la gente ya directamente nos volverá a llamar. Como han hecho. Esos cabrones. Posiblemente nuestros instrumentos se vayan también. ¿Y qué cambios ha habido durante este tiempo? ¿O ninguno? Madurez personal. Búsqueda de nuevos sonidos. Estamos pasando al Power Violence. Claro, porque una de mis preguntas era, siempre tú, Jorge, decías, no, ahora con Sin Talento estamos haciendo otros rollos, de rollo hardcore, estamos metiendo tal, pero yo os vi ayer y sonaba a el mismo Sucio de Beat. Entonces, sutil, pero yo sí que lo veo distinto. A ver, sí, que está claro que hay detallitos. Hay pero más sigue, elaborado. Pero sigue siendo divid, guarro... Ya no son tres notas solamente las canciones, ahora hay siete o... Hay melodías de móvil entre medio de los conciertos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que no sabéis cambiar o...? O Carlos nos deja, no, sigue tocando Divid y os jodéis. Tampoco hemos hablado de cómo es lo que nos sale, no sé. Sale. O sea, ha habido una canción que es totalmente distinta a las viejas, la de Henares. Henares, bueno. Esa es la Power Violence, ¿no? O sea, la Power Violence. ¿Podéis explicar esta canción del Otro Verdugo de qué trata? Pues la canción IVA, la original. Esto es primicia para ellos también, que no sí, lo saben sí. El cambio de letra. Vamos a explicar la original y la nueva canción. No, vamos a entrar todos un poco. La primera la que hemos cantado durante los la primera la hizo Carlos, el batería. Sí. Sí, y hablaba de un poco de la gente esta que, pues yo que sé, que va todo el día diciendo que hay que matar a no sé quién, que hay que exterminar a no sé qué colectivos y tal. Pues es un poco una crítica a eso. La canción es el Otro Verdugo. Y ahora Jorge ha hecho su versión. ¿De qué cuál es tu versión? Y el estribillo sigue siendo igual, pero yo explico un poco el asunto de... Pues desde la visión, por ejemplo, de un tío que firma un desahucio o que firma una condena o el policía que pega una paliza, pues que sigue siendo otro verdugo. O sea, que lo ha mismo. Cambiado totalmente. Ha hecho la un acto de esterilismo. Sí. Ha sacado las tijeras. Un acto de verdugo. O sea, te refieres a ti mismo en esa letra. Sí, de claro, voy a meterte a ti. Y nada, ¿qué pasa entonces con lo de la grabación? ¿Queréis seguir grabando? ¿No pues pasáis ya de grabar? Antes le queríamos dejar para después de la temporada de setas. Porque ahora no esto puede es cierto, ser. Esto es cierto. Esto no puede ser, porque las setas son las setas y no puede ser. ¿Pero cuáles recogen? ¿Las alucinógenas? A ver si... procuramos que no. Pero si cae alguna da igual, después, ¿no? Pues mira, así estamos. Y pues yo creo para diciembre. Oye, llevamos ¿no? como 5 o 6 meses hablando de ensayar ya, para sí, poder grabar. Llevamos tiempo así. Un año. Era para mayo, después hace para septiembre, después para no se sabe. Y así está. Y yo creo ya es que hay que poner fecha, si no pasa esto. ¿Quién os va a echar una mano para la grabación? Pablo de Avilés. Pablo Polludo de Avilés. Pablo Pepe. Bueno, estamos hablando de Pablo, el hombre que lleva días de instrucción. Asesinato del poder y que ahora va a empezar a editar cosas con Rata Gorda o algo así, grabaciones. Rata Gorda, grabaciones. Tiene que no ser de esa mierda. Oye, esto queda grabado. Un saludo desde aquí. Hola, Pablo. Pero para la gente que lo conocemos es Polludo Sound System. ¿Antisystem? Polludo Antisystem. Es Antisystem. Sound System es si fuera rabero. Bueno, venga, ya. Pero que... Pues no le conoces. Ya. Yo soy más que amigo. Nada, no sé. ¿Que os toquéis otro tema? Claro. Vale, no sé cuál es la canción. Ah, pues sabéis que era sin pregunta. Sí. ¿Cuál era? La de Jueces del Movimiento. ¿Otra de Jueces? Sí, sí. Verdugos, pero otro tipo. Nota que alguien ha hecho aquí relaciones laborales. Sí. ¿Quién está estudiando leyes? Yo ya las estudié, ya me las sé. ¿Y de qué contar un poquillo ahí? Lo hiciste tú. No, también la hice yo. Tú estudiaste, pero la hizo él, ¿no? Esta canción pues habla de la gente que juzga pues, a otros colectivos también, básicamente, es parecida a la otra. Y yo qué sé. Pues como la otra queda retirada, ¿no? Y censurada. Eso es. Quedó censurada por el cantante, pero bueno, esta de momento no ha sufrido muchos cambios. y habla de eso, la gente que se dedica a juzgar a otras personas por las cosas que hacen y como que se erigen ahí en jueces, ¿sí? Dentro del movimiento, de la escena. Un poco de trastorno obsesivo con ese tema. No me juzgues. ¿Os habéis sentido juzgados alguna vez? No, yo creo que no. Bueno, sí, yo sí. Sí. ¿Pero con el grupo? No. ¿Ayer te sentiste juzgado cuando sacaste el móvil en mitad del concierto? No, fue antes de ayer, pero... sí, sí me sentí por vosotras, porque pusisteis ya a decir... Ay, como que estaba mal de la cabeza. No, solo que... Bueno, aquí se están peleando por el tabaco. Claro, yo estaba alucinando pensando que tú no fumas, Luis. ¿Eh? ¿Por qué estás haciendo cigarros y no fumas? Pues me gusta. Os gusta, os gusta rular siempre. Las puestas. Sí. Y las novias también. ¿Por qué? Porque desde el último concierto que tuvisteis en Asturias y os disteis a conocer vuestra fama de cambiaros de instrumentos, ¿eso no lo habéis vuelto a hacer? Yo lo pido al final de todos los conciertos, pero no quiere el batería. Dice el tío que quiere seguir tocando tres horas más. Sí, yo soy buena gente. Eres el incomprendido del grupo, entonces. Sí, en todo. El especial, ¿no? Y hablando de que la otra vez, pues ya estuvimos hablando de esos conciertos y tal, y os preguntamos que quién era el que si ligabais más a partir de tener un grupo. Pero ahora la pregunta es, ¿ligáis menos a partir de haber empezado a tocar en Sin Talento? ¿Creéis que...? El nivel estaba en cero y seguía en cero, y sigue en cero. En mi caso, por lo menos. ¿Y en los demás? Eso es bueno, porque no has vuelto a la universidad. Igual de cero números negativos. Ya ni hablo con tía. Ya ni me mira. Y luego el sector fotocall. Porque es a los que se hacen siempre fotos de los conciertos. Es que me estaba escuchando el programa anterior que para sacar preguntas. Ya me acuerdo de eso. Sí, ligamos luego ya, tío. Pero con fotógrafos solo. ¿Qué opináis de la gente que se pone en mitad ahí enfrente del grupo con sus cámaras a hacer fotos y no permiten bailar pogo? ¿O os gusta que no bailen pogo? No entiendo esa obsesión por sacar fotos de los conciertos, tanto de fotógrafos. Si sacan conciertos, o sea, si sacan fotos, guay, pues claro, a la gente le gusta hacer fotos o lo que sea, pero hay si que aceptar el avance de internet y esas cosas. No molesta tanto, pues ya. A mí me gusta más que sacasen vídeos, porque me gusta escuchar, ver a la gente, pues bueno, pero me gustaría más que la gente grabara vídeos. Pero que grabe un editándolo, ¿sabes? Me refiero que lo haga bien, en plan rollo, ¿sabes? Pero que hagan un vídeo o que se tiren todo el concierto haciendo vídeos y fotos. Nos da igual. No, me da igual que haga la gente lo que quiera. Y bueno, y ahora eso, que estamos hablando de que ibais a grabar y tal algún día. No, en poco tiempo. En poco tiempo. Sí, sí, sí. En serio. En marzo era poco tiempo también. No, en serio. En poco tiempo. Si nos salen bien las canciones. ¿Y cuántas canciones tenéis para grabar? Pues tenemos 9 y el asunto es hacer una más para tener 10, ¿no? ¿Y cómo sí, los números redondos? La dictadura del 10, la dictadura del 10. Sí. ¿Y cómo pensáis sacarlo? ¿No tenéis ni idea? ¿De momento queréis grabar o ya se verá? El manager, tú que... yo no tengo ni idea. ¿Pero queréis en formato y eso? Sí, o si yo qué sé, si va a ser un compartido, solo queréis colgarlo en internet, yo qué sé. Nos abogáis más por el CDR, ¿no? Como bien hace uso la fotografía del Bandcamp. Creo que será CD, ¿no? Queríamos sacarlo en cinta al principio. Queríamos, sí, en cinta. Pero no sé, el tema de las cintas tampoco. Hacer, aunque fuera unas cuantas cintas y luego lo demás en CDs. Sí, habíamos pensado eso y en CDR. Unas 10.000 cintas y 30.000 CDs. 30.000 CDR. Claro, luego ya cuando se agote eso, seguir sacando. Seguir sacando, seguir sacando. Pedir ayuda a Distri para hacer un crowdfunding de eso que estamos ahora. ¿Qué es eso? Lo de que aportan los fans, aportan dinero para comprar el disco por adelantado. Como comprar el disco por adelantado. Invertir en un grupo. Yo creo que en el disco de Sin Talento. ¿Cuál es el número de cuenta para que si alguien quiere invertir en vuestro próximo disco? Que lo mío, que la casualmente veníamos preparados para esta... Casualmente tenía aquí mi número de cuenta. Aquí hay otro para salvar a una pobre niña. Que escuchó Sin Talento y se quedó trastornada. Jodió el riñón. Y pues nada, que os toquéis otro temita. Sí. Vale. Dale. Hostia. ¿Consideráis que es una de vuestras canciones más elaboradas? Sí. Claramente. Sí, se puede. Lo cual no significa que no deja de ser una puta mierda. No, no, pero es una de las más llamativas, ¿no? Es la que más a la gente le encanta esta canción. Sí. Es una de las que más canta la gente con el concierto. Bueno, se supone que va a ser un pelín distinta, ¿no? Nadie la conoce. No. No, no, no. Al final no. No, al final no. Yo la he visto, bueno, la ya vais tocando ya un tiempo, ¿no? Es de las nuevas, es de las nuevas, la segunda más nueva. Sí. Esta y la de la puerta, yo creo que es de la... ¿La de la? La de la puerta. ¿Pero es la puerta? La de puerta podrida. ¿Qué? Juventud podrida. Ah, No, la de mueve tu vacía. ¿Qué dice esta? La de mueve tu vacía puerta. Oye, no te has investigado el grupo, ¿eh? De la entrevista. Creo que se confundió coger las letras de otro grupo y os quiere hacer preguntas sobre eso. Esta no hablamos de ninguna puerta, creo, ¿eh? ¿Qué cantas en esa canción? ¿En cuál? Mueve tu vacía, mueve tu podrida, puerta, puerta. Juventud podrida, juventud vacía, muerta, muerta. Siempre pensé que decías eso. Puerta. Puerta vacía, puerta muerta. Pues sí que considera que tenéis letras malas. Va a ir cada jugador de Sevilla. Hostia. Esto cortadlo, por favor. No, no, aquí no hay censuras. Joder, te lo juro que siempre pensé que decíais eso. Puerta vacía. Mueve tu vacía, mueve tu jodida puerta, puerta. Claro, era como una gran metáfora, ¿no? Claro, sí. Claro, yo decía, tiene que mover una puerta para... Somos tan bueno, ingeniosos. Y entonces esta canción, ¿cómo se llama y de qué va? Bueno, sí. ¿No? Viejos es la coloquial. Ah, bueno. Pues claro, tenéis dos tipos de... El estado está jubilado, sí. Se llama el estado está jubilado. Hablar acerca de vuestros títulos. Claro, tales. Primero explicarte qué va esta letra y ahora... Esta cuando la vamos a tocar decimos que es la de Motorhead. Vale. Por ahí. Que cualquier persona que la haya escuchado sabe ya por dónde va a decir. Esto al Lemmy le gusta, seguro. Claro, claro. Sobre todo si le das dos botellas de whisky y a Daniel, luego ya le empieza a gustar eso. Lemmy llama. Si sí, Lemmy quiere llamar al 91-142-6912, que nos llame. Que... Pues sí, es esa, es la de Motorhead, pero porque le ponemos título a las canciones un poco a los grupos que son similares. En los que nos inspiramos, por no decir plagiamos a veces. ¿No? Bueno. Porque, ¿qué más títulos así coloquiales claro, tenéis? HHH. HHH. Que es la de la puerta vacía. La de Black Panda. La de Black Panda. La de Dulcarnain. La de Dulcarnain, que nunca la tocamos ya. La de Black Panda, que es un poco mofa, porque tampoco es... La de Total Eakers, también tenemos la de Total Eakers. La de Total Eakers, que tampoco la tocamos nunca. Es que es horrible, tío. ¿Y vosotros no llamáis...? La de Radiohead tenemos también, que se parece muchísimo. ¿Cuál es esa? ¿Qué dices? ¿Beyoncé o Radiohead? Radiohead. Ah, vale. Hay alguna más, yo creo. ¿Y no empezáis a llamarlas también rollo la nueva 1, la nueva 2? Bueno, no, esa etapa ha quedado atrás. Esa ha quedado atrás. Ahora decimos la nueva de Carlos. Antes lo que decíamos era la de 035, que las notas. Eran las tablaturas. Entonces la llamamos por tablatura. Pero ya no. Eso es de que sois de conservatorio. Eso para la batería, es una putada. Ya ves. También vimos que todas eran 035, 053. Y dijiste, vamos a dejar de llamarlo así, que no tiene sentido. 487. Y hablando de aparentar títulos que luego a lo mejor no se parecen a lo que tocáis, Carlos, estaba para ti el guitarrista. Uh-huh, sí. ¿Aparentas que sabes tocar el pinganillo ese que le cuelga la guitarra? Sí, la verdad es que ¿lo utilizas? Nunca me había planteado por su existencia, pero bueno. Pero luego sabes que se puede utilizar. Dijo, sí, por lo visto Jimi Hendrix lo utilizaba. Y eso, es que no sé cómo se llama. También quemaba la guitarra, podías probar a hacerlo un día. No, Puente móvil. Puente móvil se llama. Se nota. Es que eso te da, trémolo. En el Guitar Hero te da puntos si lo tocas. Pero, pues lo tocaré. Pero no sé si. En los conciertos, si haces eso, te dan más consumiciones. A lo mejor pillas y lo mueves más. Que Carlos, mamá de Jimi Hendrix. Se nota que mamá de Jimi Hendrix. concierto se nota. Pero ha mamado de él mismo, ¿no? Le ha hecho cosas. Le ha mamado a él mismo. Y a mí todavía no me ha quedado claro, lo mismo estoy empanado y lo habéis dicho. ¿De qué iba esta canción? No, no lo hemos dicho. No, vale, es que habéis pasado de mi culo. Sí, sí, yo sí, no sé de qué va. Ah, sí, es verdad. Bueno, ah, sí, la escribí yo. Somos gente comprometida, sobre todo. Comprometida con letras. Pues, tenemos como... una clara fina ideológica, línea ideológica. Sí, esta es de la más política que hay. Porque hay otras que no. Pues de cómo... Es como si a las personas mayores... Se le dijera... Bueno, ¿cómo no? Sí. En la cultura está como que no sirven para nada, más o menos, como que no son útiles. Sí, de que la abandonan geriátricos y cosas de las familiares. Sí, para que yo pueda trabajar. Claro, Luis trabaja en geriátricos. Pero entonces tú estás a favor de que se abandonen a los viejos para tú, hombre, tener trabajo. Yo toqué comer y tal. No, pues así, no, por favor, mete a... Abandonar a vuestros abuelos. Yo voy allí para darles la vida. En vida. Luego, qué bonito, muerte ya. Soy un poeta. Porque también tratas con muertos, me han dicho. Sí, el martes vi mi primer muerto. Sí. Estaba todo blanquito. ¿Qué le hiciste? ¿Le clavaste una navaja para matarlo? Creo que nada. Pero no puedo asegurar. que cuando nos hicimos la última entrevista, ¿alguno de vosotros teníais proyectos, sí, paralelos? Yo quería preguntar un proyecto paralelo que se llamaba Anciana. ¿Qué pasó con él o Anciano? Sí. Anciana, sí. No llega a dar ningún concierto. ¿Cómo que no? O sea, Macetazo. Anciana Macetazo se convirtió, sí, en Macetazo. Vale. Pero pues en la entrevista lo dices al revés. Fue al, sí, revés. Sí. Ah, pues el concierto que dimos fue como Macetazo. Iba a decir, como, sí, Macetazo. ¿Dónde fue? Anciano. En Coslada. En nuestra gran ciudad. Silencio. No, en Coslada, en el barrio de la estación. Antes de tocar Sin Talento, es que llegaste tarde. Ah, no sé. ¿Y entonces qué pasó con Anciana? ¿Ha muerto? Sí, muerto. De vieja. La anciana se muerto. No valía para nada. Ni para el geriátrico. Y segundos grupos, que creo que Winnie empezó ahí con un guitarrero rollo country o... Joder, me encantaba. Sí. Ahí está. Antes le pregunté por él. Sí. Estamos volviendo a reunirnos después del verano de 4 o 5 meses, pero vamos. Con Carlos el guitarra. Pillamos un bono y todo para ensayar, pero no... Hemos invertido 80 euros en el grupo y... ¿80 euros? ¿De qué? El bono. ¿Al bono? De los ensayos de la semana hasta... Para una hora. Vale, bueno, pero ¿tiene proyección o no? Bueno... Algo quedará grabado, ¿no? Habrá que hablarlo. Habrá que ir viendo, habrá que ir viendo. ¿Que rule ese bono? No. ¿Por qué? Porque es mío. ¿Y qué? Pues ya no lo vas a usar. ¿Y qué más grupos paralelos tenéis? ¿Se está acuerda cómo quedó? Va a dar concierto ese bono. Se está acuerda, ya ha cambiado, se ha regenerado. Por eso, cuéntanos. Pues que el próximo sábado. Ha regenerado en algo que no tiene absolutamente nada que ver. Ahí está. Pero el espíritu sigue siendo el mismo. El espíritu sigue siendo que... ¿Pero qué espíritu tenías esta cuerda? Pero... Que es esta cuerda un cantador, ¿qué era esta, ¿no?, cuerda? Para que la gente lo sepa. Fue... ¿Quién no sabe eso? Todo el mundo lo sabe. Bueno. La gente cuando lo... por la ventana del coche. Mejor, no. La gente escuchaba el CD y lo tiraba por la ventana del coche. Eso me quiero contar. Gonzalo. No sé. No, pues esta cuerda fue un cantautor que aprendió a tocar la guitarra componiendo canciones punk en modo acústico. ¿Y ahora qué ha pasado con él? Pues que quiere hacer punk, de verdad. Pero es de estos que se pone un bombo así colgado del pecho, sí, y hace todos los instrumentos a la vez, ¿o cómo? Todo lo contrario. Ha contratado a mercenarios. A mercenarios. Para que toquen con él. ¿Y dónde se puede ver a esta cuerda? El próximo sábado 17 en el Coco, La Condenada. Muy bien. ¿Él solo? Sí. Lo van a telonear grupos como Venganza, Deserción, Sin Talento y Perros Salvajes. ¿No había otro por ahí? No. ¿Los de Barcelona son de Deserción? Sí. Sí. El próximo sábado 17. Muy bien. Si se escucha antes. ¿Y tenéis en mente alguna otra gira de gente que os haya dicho? Porque yo recuerdo cuando estuvisteis en Asturias hubo gente que os dijo que le gustaría verse en Barcelona, por ejemplo. Sí, hay giras pendientes por toda Castilla. Desde hace 3 años. ¿Pero comunera? O no. Sí. O no. Pues como Castilla puede abarcar tanto. Castilla, o sea, en León, en Salamanca, sí, en Valencia. Y por el Reino de León también, sí. ¿Y eso qué pasa? ¿Les habéis dejado tirados como a otros no, tantos? No, pero sí, se van a hacer. Solo hay que enviar un correo. Ya está. En un año no habéis enviado el correo, pero cuando... En tres años, vale. Llevamos ya con eso. No, si alguien quiere que vayamos a su sitio a tocar, que sí, estamos dispuestos. ¿Esto es un llamamiento? Por favor, llamadnos a tocar. Sí, no pasa nada. Llevo mucho el concierto, por favor, llamadnos. Emails al email morenito sesicam@... No, ¿cuál es vuestro email? Claro, decir vuestro email por si alguien quiere contactar. Ah, nuestro correo es punkesamor@gmail.com. Bueno, en realidad es el correo de Jorge, pero que lo ha metido ahí sin decir nada a nadie, solamente lo puede ver él. Pero... es el manager. Es el correo de las cosas mías. Eso fue el jurado y verdugo del grupo. Es el tema. Todas esas canciones las hice dedicadas a mis profesores ahora me envían apuntes a ese correo. Y ahí se me ha ido lo que os iba a preguntar. Que, joder, ¿cuánto tiempo lleváis ya con Sin Talento? Aunque no lo parezca, empezamos... Lo primero fue pues, diciembre del 2008. ¿En serio? Sí, joder, diciembre de 2008. Pero había un largo proceso de aprendizaje. Hubo ahí cambios de miembros. Carlos el guitarra llegó. ¿Cuándo llegaste de tu edad? En septiembre de 2009, octubre, por ahí. Sí. O sea, realmente empezamos y ya, ensayamos ahí cuatro veces con gente distinta, pero claro, fuisteis cambiando del foro de Morenito 24 a Latino. Y al de coches, al foro de coches, ¿no? Pero estuvimos bastante ensayando allí en el 39 Rojo nosotros tres. Sí. Que también, yo empecé a tocar la guitarra, solo, pero bueno, sí. Sí, no, el primer ensayo fue en Alcalá de Henares. Sí. Claro, sí, pero después estuvimos enseñando bastante nosotros tres solos. Sí. Que fue cuando salieron grandes hits como Odio la Música. Y Gorilla Attack. Gorilla Attack y la de los profesores. Y la de los profesores. ¿Y cuál creéis de los temas nuevos, cuáles van a ser vuestros próximos hits? El a la hit. Altura de esos. Hombre, hit, yo creo que siempre va a ser Babosos. Ostras, ayer, ayer la gente lo dio sobre todo con la de Babosos. Claro, y pues con eso la ya de... lo sé yo. Claro, porque a la gente le encanta llenarse la boca diciendo me la voy a follar. Claro, es que es lamentable, pero es cierto. Es que es parte del marketing. Y eso. Vosotros lo sabíais. Pero así. La verdad es que. Nosotros escuchamos reggaetón y vimos que las canciones que triunfaban hablaban no de eso. Es una fusión de temática de reggaetonera con. Somos unos empresarios, en realidad. Es que esa canción es una crítica, pues todo al tema del sexismo y tal. Y... ¿Ah, sí? ¿Ah, no? No, es para los punks que van de fuckers. Bueno, pero la que de los hits, yo creo que las dos últimas van a ser bueno, la que hizo Carlos y la que hice yo. ¿Pero cómo se llaman? Para que la gente lo sepa antes de los conciertos. Eso ya no sé. ¿Cómo se llama? Todavía no tienen nombre. No tienen nombre, claro. ¿No? Ungdamed son uno y Ungdamed son dos. Pero la vamos a tocar hoy. Sí, una por lo menos. Muy bien. Y la otra, ojalá. Pues nada. O tocaros esa o la que queráis. Es que esta pregunta se ha cortado y hemos tenido que volver a hacerlo y o sea, es raro. Todo es un reality. Está forzado. Esta canción va de cuando, yo qué sé, cuando te molestan ciertas cosas o estás un poco, pues yo qué sé, desilusionado y no ves un poco ahí, no la salida, sino que hay ciertas cosas que te molestan, te joden, te hacen daño, que luego, no la consecuencia, sino lo que hacemos normalmente es como enfadarnos, estar ahí sin querer hacer nada, desidia pura, y que yo que sé, que estar enrabietado por todo, que odiar ciertas cosas que te joden, pues que sí, puede ser útil, pero que a la hora de la verdad que no, que eso te hace daño, que no te ayuda a salir de nada y que no crea, yo que sé, que no te hace estar bien. Hay que salir del camino de la ira, ¿no? Y meterte en el camino del Señor. En el camino de la verdad. En el camino de la predicción. De la verdad. me voy a hacer entrevistador. ¿Qué pasó con ese concierto de Camino de la Perdición que publicaste en Coslada y que luego al final... Ah, no se pudo hacer. Ya, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Ah, porque no había grupos. Ah. Porque entonces... Dejad a los profesionales. Sí, porque... ¿Qué opinas de los libros de autoayuda? Que era una pregunta que había surgido así muy natural y que ahora queda muy forzada. Sí, y había salido una conversación. La mejor tú decías conversación que Jorge Bucay tenía una voz muy sexy. Sí, no sé si no... Dulce. Y melosa. Sí. Que te atrapa. Pero ¿qué pasa? ¿Que lleva CD-ROM dentro de los libros para hablar? No, sí, yo he visto en las entrevistas, en ratones, ¿no? Colorados. Sí. Vale, que no sabía que sí. Yo, en YouTube. ¿Salías risitas con él? No casaba yo el risita. Risita está en un nivel superior. Que por cierto, ahora que has hablado de eso, una pregunta que tenía ahí. Recomendar un programa de televisión que veáis. Programa de televisión. A ver, queremos saber qué mierda veis en la tele. Venga, de hablar de serio, ahora vamos a hablar de la televisión. Luis, empieza. Programas de televisión, pues es que no sé si veo yo programas de televisión. Hombre, pero algo. No, cuando mi madre está viendo el Sálvame y yo algo pillo. Es la típica excusa. Lo veo para reírme. Programas. Ah, bueno. Cuerpos embarazosos. De Flora. Pensaba que era embarazada a los 16. No, que fue embarazoso. Vale. Bueno, alguna sí. ¡Ah, joder! ¿Cuál? Cuarto Milenio. Hostia. Cuarto Milenio. Tricker. A mí me mola Crímenes Imperfectos. Ahí a tope. Ahí, pero ya no lo echan, creo. Porque pero ya, ese es el que le hacen reconstrucciones de los crímenes. En la sexta. Lo que pasa es que ya ahora estoy trabajando y no puedo ver. Pero eso, Dios, una época... a las 12 de la mañana, ¿no? Algo sí. Así. Eso era de un señor mayor, ¿no? Sí, sale un tío con gafas ahí. Hola, soy Dwayne Duncan. Para ti. ¿Sabes quién es? Ese es el de Mary Poppins, tío. ¿De verdad? ¿Un niño? Sí, el señor es de pelo blanco. Que sí, ese ya estará muerto. No, no, ese es el de Mary Poppins. ¿Es de verdad? Sí, sería un niño de Mary Poppins. Os juro que es el protagonista de Mary Poppins. Tío. Sí. Lo que me mola es que ese tío conoce de personalmente a todos los criminales de los que habla. Dice, en una fiesta de alta en sociedad, estuve yo allí y estaba paseándose, no, pavoneándose. Vaya pieza era ese, ¿no? Carlos. Yo, las mañanas de la 1. Joder. No, pero eso es falso. ¿Sabes? Porque estás dando tú vas entender... a la facultad por la mañana. Está... No, está dando a entender como que madruga. Está dando a entender que madruga y no. No, bueno, en serio, yo qué sé. Mil maneras de morir es un programa. Hostia, ayer lo vi, qué guapo. Ayer lo vi, molaba. No, lo he visto una vez solo, ya me traumaticé. No, el que murió follando, ese fue en una tienda de campaña, se quedó ciego. Estaba en el campo follando. Estaba follando en una tienda de campaña. Y toma, dale. No sé dale, don, se queda, dale. Se quedó ciego en nota, se quedó ahí. De repente. Salió de la tienda de campaña. Sí, se quedó ciego. De repente. Sí. Se salió de la tienda de campaña y se encontró con un oso pardo. Un tío, y se lo zampó. El oso. ¿Y la chavala o el chaval con el que está apoyando? No sé, diría, esto no me interesa. No tiene futuro esta relación. No, joder. O sea, no sé. Nuestra relación no tiene sentido. Bueno, todo Jorge, tomado. ¿Y usted? ¿Tú? Yo, como desde hace un mes y medio veo más la tele que antes. Tú recomiendas varios. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Yo que sé, me obligan a verlo. ¿Que te obligan? De hecho, ahora mismo acaba de pedir una televisión a... Sí, sí. Está en el coche. No, pues he visto, yo que sé, un programa, por ejemplo, que es ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Eso es lo mejor. Con mi hijo, porque son todos pijos. ¿Qué va? Si son... ¿Qué va? Hombre, aquí estoy saliendo que mucha gente lo ve. Yo lo he visto aquí de pasada. ¿Aquí quién no lo ve? Ese pedazo de programa. Lo he visto de pasada. Yo voy de pasada. La hostia. Mi padre lo ve. La hostia, dice. Un saludo para Pedriño. Y su madre. Joder. Dios mío. Ay. Bueno, pues hemos cambiado la conversación seria sobre, sobre libros de autoayuda, sí o no, a qué es lo que veis en la televisión, sí. Así que mejor hacer otro tema, que esto ya se está acabando. Vale. Y ¿cuánto nada, llevamos? Pues llevaremos casi, no sé, no lo sé, pero por lo menos 40 minutos por ahí. Así que otro temita. Es otra nueva porque se perdió la letra. ¿Y la has vuelto a hacer la que te ha salido los cojones? Sí, y la verdad es que es la que más me gusta. Y nos vamos a enterar ahora nosotros también. Sí. No, para mí esta es un temazo, para mí me encanta. Es que, pues está la lista de música o de letra. De letra entiendo poca y luego encima a lo mejor la entiendo más. No, pero... Hablas de las puertas también. Lo que se entiende en el estribillo es hazlo tú misma, ¿no? Y, sí. Y supongo que tendrá esa temática. Antes el... ¿O no? Antes sí, el estribillo era guau. Antes, ah, era antes el estribillo era guau, guau. Era de los perros. La de los perros. Claro, claro, es cierto. Sí. Ya, bueno, no hace guau, guau, guau. ¿Eh? Ya no hace guau, guau. No, joder, ahora hago... ¿Tienes desinformado? Hazlo tú mismo. Buah. No, pues queda muy bien. Les tienes desinformados a tu grupo, ¿eh? Totalmente. Es que se me perdieron las letras. Somos sus lacayos. Y tenía que hacer tres letras. En realidad, él cogió el libro de las letras, lo tiró y dijo, así puedo hacer las que me den a mí la gana. Esta no me gusta. Ahora voy a hacer las cosas bien. Ahora voy a hacer las cosas bien. No, era mejor letra. Es mejor letra ahora que... No porque la haya hecho él, pero es mejor. No, la haya hecho yo. ¿De qué va? Que, pues, es un poco de la música y tal. Y la canción, bueno, si es que son cuatro frases, la puedo leer. Es entre acordes y redobles para crear y disfrutar. Recuerdos reconfortantes en tu mente para poder soñar. Nuestro refugio, nuestra pasión, hazlo tú mismo. Y es así, o sea, esa es la letra. Y yo qué sé, pues es un poco de... Es así muy Producto Interior Bruto, la letra ahí. Pues sí. Sí. No. Que sí, tío, es así. ¿Y eso de nuestra ¿Y eso de nuestra pasión qué es? Pues digo, nuestro refugio, nuestra pasión, pues... No, que estaba hablando de otra cosa. Nuestra pasión. Que explique. Que hay un programa. Claro, lo iba a explicar. Pues nuestra pasión. O sea, lo digo porque pasión, porque lo que significa la palabra enlazando, pasión. Enlazando. Enlazando, cada día. Hilando temas. Hilando temas. Y pues nuestra pasión pues es un programa de radio. Que ya no hacéis. Sí, ya hacemos. Lo que pasa es que nos falta un cable para la radio. Es un llamamiento. El encargado que dijo de la asamblea. Sí, yo voy a por el cable y tiene que ir a por el eso cable. Eso pasa por delegar. Lleváis dos meses sin hacer eso por un cable. Si quieres hacer algo bien hecho. Pues mucha pasión no le ponéis. Mucha pasión no le ponéis. Lo de nuestra pasión la has pillado, pero lo de lo tuyo. Hemos estado un poco liados. No la has pillado. Y ese es un programa de radio. ¿Y Refugio qué es? Y Refugio es un grupo de punk. Nuevo también. Por lo menos me dice Power Punk, que eso me parece vergonzoso que digáis que eso es Power Punk. Un grupo de punk. Si os hace ilusión, pues bueno. Que va hacia el hoy. Un grupo de punk que va hacia el hoy. El batería es suficientemente inteligente para no ir nunca hacia el hoy. Que ya nos vamos a despedir después de los mil y un problemas en las primeras Catado Season. Que se nos acaba aquí la batería y la memoria y demás. Y nada, que ya para despedirnos, ¿o quieres preguntarles algo? No, deja ya de las gallolas. Que aparte de daros las gracias por ser los primeros invitados de las Catado Seasons, que ya y se venía viendo que a lo mejor no ibais a ser vosotros porque entre setas, pueblos y demás... Ocupan nuestra mente trabajar en conciertos y no sé qué. Nos estáis abandonando. Pero nada, que muchas gracias y... La que tú tienes. Elegante hasta la muerte. Un señor. Y... un truán. Que esperamos tener pronto por el estudio. ¿Y que queréis decir algo más? Aparte de decir qué canción va a sonar por última vez. Vamos a tocar. Vamos a ¿cómo se llama? La de Una vez más. Ah. Y que la explico más o menos. Sí. ¿De qué va? Pues yo que sé, la letra va un poco. Esta es la segunda autoayuda. Realmente hay tres de autoayuda. Vale, hay dos de jueces, tres de autoayuda. Que la vais a sacar por monotemas ahí. De... sí. Y que bueno, esta básicamente es que yo que sé. Que estar todos juntos mola y que la gente que te rodea es la única para vivir y para rodear, yo qué sé, que no sé, que hay que estar junto a las personas que quieres y que... Hay que estar novio, vamos. Sí. Y nada, si quieres decir algo... Que próximamente pasadobles de Sin Talento. ¿Anarcoplas? ¿Cómo? ¿Anarcoplas? Pasadobles de Sin Talento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vais a titular así el disco, Pasadobles? La chavales de allí, de hoy, del punk. Pues nada, que hasta la próxima semana. ¿Pero esto cuándo sale?